Apuesto lo que quieras que me estallas. Orgullosa, no me engañas. Apuesto lo que quieras que tu almohada mi nombre llama. Lo más arriba que puedas esa mano, mira mía. Hoy apuesto, lo sé, tus abrazos se ven, que son sin ganas. Sé también que te escondes y sé que tus ojos se ven llenos de lágrimas. Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer no vas a dar, pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más. Te conozco bien y sé, nunca lo vas a reconocer, que te mueres por volver, otra vez, por volver. Apuesto lo que quieras que me extrañas, vamos. Apuesto, hey. Orgullosa, no me engañas. Apuesto lo que quieras que tu almohada mi nombre llama. Apuesto lo que quieras que me extrañas. Orgullosa, no me engañas. Apuesto lo que te pido, el último grito de locura, grito de oro. Solo para ti, ¿eh? Sí, es esa la idea, que disfrutes. Movete si lo querés hacer. Vamos arriba. ¿Sabes qué? Hoy apuesto, lo sé, tus abrazos se ven, que son sin ganas. Y sé también que te escondes y sé que tus ojos se ven llenos de lágrimas. Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer no vas a dar, pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más. Te conozco bien y sé, nunca lo vas a reconocer, que te mueres por volver, otra vez, por volver. ¡Arriba! Apuesto lo que quieras que me estallas, orgullosa, no me engañas. Apuesto lo que quieras que tu almohada mi nombre llama. Apuesto lo que quieras que me estallas, orgullosa, no me engañas. Apuesto lo que quieras y un poquito más, un poquito más. Y te mueves, te mueves, te mueves, oh. Apuesto lo que quieras que tu almohada mi nombre llama. Mira, mira, yeah. Apuesto lo que quieras que tu almohada mi nombre llama. Parecía que era una cosa de loco, ¿no? Lo que estoy viviendo esta noche lo tomo como una real, notoria manifestación de cariño. El hecho de decir, che, vamos a ver a Lucas Hugo. ¡Pero ya lo vimos! ¡Qué gracia hay! Si es uruguayo y ya lo vimos. Y lo vamos a ver de nuevo porque va a tocar en el baile. Y va a estar en el otro baile. Y va al interior, y va al Prado, y va para acá, va allá. ¡Qué sorpresa va a haber! ¡Vamos a ver el Lucas Hugo igual! porque están adelante la arena y vamos a hacerle el aguante. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por venir, por todo lo que están haciendo, porque están haciendo muchas cosas. Le están regalando la certeza a un criollo oriental, descendiente de charrúa, la certeza de que en este país chico se puede soñar, con esfuerzo sí, con dedicación, con trabajo, pero seguimos soñando, viste que no fue solo en los teatros de verano, no fueron aquellos teatros de verano o el velódromo, seguimos soñando juntos, y no hay cosa más linda que soñar, pero compartir los sueños con las personas que te quieren. A cada uno de ustedes, gracias por venir, del fondo del corazón, muchísimas gracias. Nos volveremos a ver si Dios quiere. No puedo creer que llené una tela arena, es una cosa enorme. Nos vemos si Dios quiere. Si Dios quiere, nos volveremos a ver. Hasta siempre. Chau, chau. Del fondo del corazón, gracias por venir. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte.